Topo Rodríguez. Topo, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Beto Walter. Aquí en Buenos Aires, en la puerta del Congreso, por empezar a una reunión. Sí, como ustedes saben, con una situación climática compleja, especialmente ayer, que significó, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el Gran Montaña y en La Plata, una serie de inconvenientes que lamentablemente se repiten sistemáticamente en la Argentina, ¿no? Además, el fenómeno es global, el cambio climático y el exceso de precipitaciones, por un lado, o el extremo de la sequía extendida, forma parte lamentablemente de la situación global. Sí. No tengas duda que es así. Lo loco es que cada tanto nos encontremos con situaciones repetidas, ¿no? Porque zonas de Gran Buenos Aires que donde llueve se inunda y zonas de La Plata que pasa exactamente lo mismo. Durante muchos años se habló de obras, obras y más obras y lamentablemente no se terminan nunca de hacer. Sí, o las que se hacen son insuficientes y la Argentina necesita un plan maestro en ese sentido. Fíjense todo lo que hay para avanzar también en materia de infraestructura, donde no hay grandes concentraciones urbanas, pero sí hay fuertes cambios climáticos que afectan a la producción agropecuaria también. Sí, seguro. Yendo al tema que nos convoca, Alejandro, bueno, pasaron las elecciones, pasaron las PASO. Resultado, por un lado, positivo. Por el otro lado, no tanto. ¿Cómo analizás lo que ocurrió, por lo menos desde el lugar de ustedes, ¿no? Desde lo que es la figura de Schiaretti? Nosotros tuvimos un resultado que está por debajo de lo que eran nuestras expectativas. Está en este momento llevándose a cabo el escrutinio definitivo, pero vamos a estar alrededor del 4%, y creo que tenemos potencial para estar mucho mejor en octubre. Nuestra convicción es que el programa que llevamos adelante, nuestra propuesta, el candidato a presidente, son propuestas positivas. Evidentemente vamos a tener que mejorar los métodos de trabajo, la forma de comunicación y una serie de elementos que iremos realizando durante todo este tiempo. Claramente ha habido además un fenómeno que ustedes han registrado y que es que un sector importante de la sociedad ha elegido una alternativa nueva como esta de Milei, y frente a eso, bueno, habrá que también replantearse estrategias de cara a octubre. Lo positivo es que en el medio de esta situación, nuestro candidato, el candidato a presidente, quedó para la primera vuelta. Son pocos los candidatos que han pasado el filtro de las PASO. Ustedes recuerdan que había 27 precandidatos presidenciales. Bueno, Schiaretti es uno de los 5 o 6 que han pasado, así que se nos despeja en ese sentido el programa y nos da una oportunidad de crecer. Así que vamos a revisar lo que haya que revisar y trabajar de cara a octubre con mucho compromiso y con mucho convencimiento también. Una elección que se ha denominado en tercios y eso lleva a que se polarice también de esa manera, ¿no? A veces eso cuesta para el resto de las fuerzas. También es cierto que, como vos decís, que ahora, al ser muchas menos las boletas que hay a nivel nacional, esto sin lugar a dudas que por ahí va a permitir que la gente mire de otra manera, ¿no? Vos decís, si no me gusta la alternativa A, la B o la C, más allá de la sorpresa de Milei, la otra alternativa evidentemente puede aparecer en ustedes, en Schiaretti. Nosotros vamos a trabajar para eso, con el escenario ahora más despejado. Es probable que sea correcto ese análisis de que hay 3/3, pero también hay una hipótesis de trabajo que no hay que descartar, que es que haya habido 4/4, es decir, que hay más del 20% de la sociedad, un cuarto de la sociedad, que no pueda votar o se hizo en blanco. Hay que indagar allí cuáles son las causas profundas de esta decisión, que obviamente tiene un peso significativo a la hora del análisis. Nosotros estamos convencidos de nuestra propuesta. No vamos a hacer ningún tipo de acuerdo, ni con Milei, ni con Bullrich, ni menos aún con Riquelme, y vamos a defender, sin atacar a nadie, nuestras propuestas, que son las de federalismo, las de la producción y trabajo, que son las que viene impulsando Schiaretti. Ahora, Alejandro, buen día. Buen día. ¿Qué país de locos, digo, porque hacíamos el análisis, ¿no? El martes lo hacíamos, porque el lunes, mientras empezábamos a analizar las PASO, ¿sí? Todavía contando votos, llegaron los anuncios económicos. Digo, con el tema del dólar que se disparó y demás, prácticamente parece que las elecciones hayan sido hace 2 meses y fueron el domingo pasado, con todo lo que ha pasado en la semana. Y con todo lo que falta de acá a octubre. Claro. Bueno, eso demuestra lo que viene sucediendo desde hace bastante tiempo en la Argentina, que el gobierno intenta maquillar y disimular, pero es indisimulable, que es que la coalición de gobierno está rota desde hace bastante tiempo, el presidente no gobierna y tienen que sincerar decisiones apretados por las circunstancias, porque el rumbo económico desde hace mucho tiempo, desde que Guzmán le tiró por la cabeza al Ministerio de Economía, al propio gobierno, al que está realmente desacertado y fuera de lo que la sociedad argentina hoy está necesitando. Yo quiero ser muy respetuoso porque hay un sector importante de la sociedad que eligió o a Milei o a la alternativa del proyecto o a la alternativa del gobierno. Por lo tanto, no me quedo con autoridad de descalificar a nadie. Simplemente comparto una reflexión, que es que ahora, de cara a octubre, tenemos más despejado el panorama en cuanto a candidaturas presidenciales y la posibilidad de profundizar una discusión que tiene que además darse en los debates presidenciales. Para nosotros es muy importante que en la Argentina esté vigente como está la instancia de los debates presidenciales, que nos permitan mostrarle a la sociedad cuáles son nuestras propuestas y también, con mutuo respeto, cuáles son las diferencias de los demás candidatos. En eso Schiaretti tiene un punto a favor, ¿no? La gente de Córdoba conoce cómo gobernó esa provincia, ¿no? Y evidentemente lo que va a mostrar él es lo que ya hizo también, ¿no? Sí, y también en las últimas horas ha empezado a plantear cuál es su visión nacional sobre los temas que están en discusión en los últimos días después del domingo. Por ejemplo, ayer Schiaretti se plantó muy firme en la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad para la Argentina, y también en su defensa de lo que es la investigación científica y el impulso a una investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología de calidad, donde el Estado tiene un rol muy importante que cumplir, por supuesto, en interacción con otras organizaciones públicas del sistema científico-tecnológico, pero también con el sector privado. La vinculación entre el desarrollo de conocimiento por parte del Estado y la interacción con el sector privado en la Argentina y en el mundo es fundamental y nadie debería negarla. Seguro, me imagino que van a estar acompañando a Schiaretti de aquí hasta las elecciones en todos los lugares donde se vaya presentando. Sí, exactamente así, y también tendremos nuestras actividades independientemente de la agenda de él, porque la Argentina es grande, hay que cubrirla y bueno, hay que trabajar hasta octubre en eso. Y a la par, como ustedes dicen, también desear que el gobierno al menos no empeore la situación, porque tiene que seguir gobernando hasta el último día de su mandato, que es el 10 de diciembre. No tenga dudas, porque eso no en realidad, la quietud, por lo menos, aunque no sea una reformulación ahora, porque estamos a tan poco tiempo de la elección y no creo que se vaya a dar, si ya no la hizo hasta ahora, pero por lo menos al menos se frenen un poco la situación y que nos permita llegar estabilidad. A estables, estable. Como estamos, estables. Exacto. Esa es un poco el deseo y también la expectativa. Gracias, Topo, por esta presencia y, bueno, en cualquier momento nos encontramos nuevamente. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Bueno.